doblemente contentas de tenerla otra vez acá. Quería comentar, justamente por toda la importancia que, leyendo a Silvia, sabemos que tiene toda esta dinámica y todo este trabajo, muchas veces invisible, de organización, de detalles, de cuestiones varias para que podamos estar acá, para que se escuche, para que esto se esté transmitiendo en vivo, para hacer posible toda esta infraestructura que hace que estemos ahora acá. En particular, quiero nombrar a la Casona de Flores, al CFP, a la escuela que nos tiene acá como escenario, a la Feria de Artigas, a las organizaciones que también están coorganizando, que es Yo No Fui, la Periférica Distribuidora, el LAC, el Laboratorio Audiovisual Comunitario, el Taller de Serigrafía, el Colectivo Simbiosis, a La Ventana, que es un espacio que funciona aquí en la escuela, al curso de electricidad, al curso de sonido, al MOTA, al curso de carpintería, especialmente a José Luis y a Juan, a la cantina, que tiene todo tipo de menú, al curso de gastronomía, al curso audiovisual y a todos los estudiantes. Y también a la cobertura de comunicación colaborativa compuesta por la Tribu, por el LAC, por Emergentes, por la cooperativa SUP, por Canal Abierto, que está haciendo streaming en este momento, y también a Todo Libro es Político, que organizó aquí nomás la primer feria de libros y publicaciones feministas. Así que a todas, a todes, a todos, muchas gracias, porque sin todos ellos esto no sería posible. También avisar que este esfuerzo de Tinta Limón y de la Fundación Rosa Luxemburgo posibilita que Silvia no esté solo en Buenos Aires, sino que estuvimos en Rosario, va a estar en La Plata, en Mendoza, en Valparaíso y en Santiago de Chile. Es la primera vez que Silvia va a ir a Chile, así que también hay mucha expectativa y estamos en mucha también vinculación con todas las compañeras que este año vienen también ocupando escuelas, universidades allá en Chile, así que también nos pone muy contentas de poder ir con Silvia para allá. Y quiero agradecer también a Raquel Gutiérrez Aguilar, una vieja amiga, militante, compañera, filósofa, que también nos tiene muy orgullosas de tenerla hoy acá. Así que la idea ahora es que Silvia, bueno, tenemos esta pregunta enorme, demasiado grande. También tenemos la ocasión de la presentación del libro El Patriarcado del Salario, que estamos lanzando desde Tinta Limón. Y también lo que habíamos pensado es que Raquel haga parte de esta conversación pensando justamente las luchas del presente y qué significa la clave feminista para estas luchas. Y después vamos a abrir algunas preguntas en la medida de lo posible, que no sean enormes, larguísimas, sino tratando de tener algún tipo de dinámica de conversación o de diálogo. Así que no retengo más la palabra y le paso la palabra a Silvia Federici. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Y un gran placer estar aquí, ¿no? Y ver toda en esta noche tan bella, que no lluvia. Es un placer ver tanta gente, tantas caras amigas, personas también que ya he conocido, compañeras. Gracias a Vero, a todas que han contribuido a organizar este evento, ¿no? Bueno. Tengo cada media hora así, ¿no? En esta media hora debo combinar de hablar de cómo cambiar el mundo, de cómo se puede cambiar el mundo, y también hablar de este libro que es El Patriarcado del Salado, ¿no? Entonces, muy esquemáticamente, es algunos puntos para nuestra discusión, que los que me... No importa, me gusta más dialogar con vosotras y vosotros. Y por primera cosa, bueno, yo quiero que el feminismo, la lucha de las mujeres, ya está cambiando el mundo. Y ha cambiado el mundo en muchas formas, ¿no? El movimiento de la mujer, de liberación de las mujeres, ¿no? Que empieza más o menos en los años 60, 70 y que todavía, ¿no?

Abrimos a las preguntas. No sé si quieren acercarse acá, si gritan, si están más lejos y cómo hacemos. Si algunos o algunas han anotado, pero por ahí se pueden ir acercando quienes quieran preguntar. Ah, acá ya hay. Acá una pregunta de la Asamblea de Flores. ¿Qué nuevas formas de organización o herramientas crees que nos puede dar el marxismo revisado o reescrito desde los feminismos para salirnos de la forma Estado? Y una segunda... Una segunda que dice, ¿cómo pensar desde los comunes si no ponemos en crisis o en tensión la idea o construcción de la identidad? Y una para Raquel, si puede contar su experiencia del Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans y Travestis. Bueno, yo no sé cómo responder a la primera pregunta, porque bueno... No, en realidad, no, el horizonte de Marx pues, parecía siempre ser como la construcción de una sociedad no organizada para los productores cooperativamente, productores que se presume estaban también mujeres, se presume. Y entonces que al fin, ¿no?, el Estado desaparecía. Que, pero por Marx, ¿no?, La primera etapa de la revolución es buscar el poder, un poder estatal, va a ser el Estado proletario. Entonces, que la pregunta no exactamente es una pregunta muy difícil. Y todavía, ¿no?, yo me muevo políticamente dentro del movimiento feminista, ¿no? Me llaman marxista porque yo muchas veces... ¿no?, he usado Marx y todavía pienso que Marx es importante, es uno de los pensadores que nos ha dado más herramienta todavía para comprender el capitalismo, la lógica de la sociedad capitalista pasada y presente a pesar de todos los cambios, ¿no?, que se han dado en el capitalismo, en el desarrollo capitalista, ¿no? Todavía para mí hoy yo tengo una identidad sobre todo feminista, uso Marx, pero no me definisco como marxista, porque están tantas cosas sobre las cuales yo no estoy de acuerdo con Marx. Y no es solamente porque Marx no ha visto el trabajo de reproducción, que ya es una cosa inmensa, ¿no?, pero también su concepto, tantos otros análisis de Marx, por ejemplo, su superestimación de la importancia de la gran industria, de la industria de larga escala, ¿no?, en el proceso de desarrollo y sobre todo en la construcción de la nueva sociedad no capitalista, ¿no? Marx presume que el capitalismo fue un mal necesario. Un mal, porque es un sistema violento, un sistema que se funda, ¿no?, sobre todo en la primera parte de su vida. Aquí Marx se equivocó también, porque el capitalismo no es violento solamente al principio de su desarrollo, ha sido violento en cualquier fase de su desarrollo, como podemos ver hoy muy bien, ¿no? Y el asunto es... todavía que el capitalismo fue como un mal necesario porque ha incrementado la productividad del trabajo, ha creado una industria de larga escala, ¿no?, que, dice Marx, permite de superar la escasez, permite de superar la escasez y crear las condiciones materiales de la nueva sociedad. Bueno, yo no estoy de acuerdo que la escasez, ¿no?, ha sido la problemática fundamental de la humanidad, las desigualdades, ¿no?, y la privatización de la medida de reproducción. Esto ha sido el problema, ¿no?, el despojo, la privatización, la escasez no ha sido la problemática fundamental. Y también Marx, ¿no?, presumía que con la expansión a nivel global, ¿no?, de la... de la forma de la lógica capitalista, de las relaciones capitalistas, ¿no? Con la creación de forma más uniforme de industria a nivel global, ¿no? Se podía conseguir una unificación de los trabajadores, de la clase obrera. Como podemos ver, esto no ha sido, no se ha dado. En realidad, el desarrollo capitalista, ¿no?, ha continuado a profundizar las divisiones. El capitalismo no solamente nos despoja de nuestra riqueza, pero también continuamente crea desigualdades, produce conscientemente desigualdades, jerarquías. El desarrollo capitalista a nivel global, como la historia de la esclavitud, la historia de la colonización, la historia de la división entre hombres y mujeres, entre descendientes de los que han sido esclavizados, blancos y negros, indígenas y no indígenas, menores y mayores, es toda una producción continua de desigualdades. Entonces la idea que, bueno, el desarrollo capitalista va a crear, ¿no?, una población global siempre más unificada, no está, y esta super celebración de la industria, ¿no? Marx presume que una vez que la industria cambia de mano, que el proletario se va a apropiar, ¿no?, de las medidas industriales creadas por el capitalismo, podemos crear una sociedad diferente. Yo no comparto de ninguna forma esta concepción. No comparto de ninguna forma que el capitalismo fue mal necesario, el desarrollo capitalista ha sido algo de progresivo. La idea de una burguesía progresiva para mí es una abominación, ¿no? Y también, sí, no creo que el Estado siempre ha sido violencia. Entonces, se debe proceder de otra forma, se debe proceder en otra forma. Y, por ejemplo, Marx, ¿no? Cuando Marx mira al siglo XVI-XVII, ¿no?, y ve un capitalismo, una clase protocapitalista, ¿no?, que expulsa el campesinato de la tierra, que destruye los bienes comunes, ¿no? Bueno, Marx piensa que esto fue necesario para crear, ¿no?, forma de riqueza, forma de producción sobre la larga escala, ¿no? Y no ve que lo que se ha destruido también ha sido todo un entramado de relaciones comunitarias, que fue muy, muy importante, tan importante que en los siglos XVI-XVII ha permitido, por ejemplo, en Europa, sin hablar de la América Latina, ha permitido en Europa a ejército campesino de enfrentarse por años, ¿no?, a los ejércitos de la nueva sociedad capitalista. Entonces, bueno, por eso que prefiero no hablar, no me definisco marxista. ¿Y cómo pensar los comunes si nos ponemos en crisis la tensión, la idea de la construcción de identidades? Quien la ha escrito, disculpa, me disculpa, pero yo no comprendo muy bien esta pregunta, ¿no? El discurso de las identidades. Discurso de identidades. Muchas veces se confunde, ¿no?, el concepto de identidad, ¿no? Se ha una idea confusa de identidad, porque no se reconoce que muchas veces lo que se llama identidad, ¿no?, define una posición específica de la organización del trabajo, ¿no? Una posición específica de la organización del trabajo. Entonces, ¿no?, identidad es ser minero, identidad es ser, para mí, mujeres no es una identidad psicológica cultural. Para mí, mujer ha significado, ¿no?, un tipo específico de explotación. Por ejemplo, mujer en la organización, en la historia del capitalismo, ha significado trabajo no salariado, trabajo de reproducción, etcétera, etcétera. Claro que con la lucha y con el desarrollo capitalista que responden a la lucha, las identidades cambian. Lo que significa ser mujeres 100 años atrás no es lo que significa ser mujer hoy. El concepto de mujer también es un concepto, una categoría que se ha cambiado. ¿Cómo se ha cambiado también el capitalismo? A pesar que tiene una lógica que continúa y todavía con formas nuevas, ¿no? Y por eso que es muy importante comprender de qué hablamos cuando hablamos de identidades. Porque para mí las identidades que son importantes son identidades que representan momentos de explotación y momentos de lucha. Las identidades cambian sea con la organización del trabajo y cambian también con la lucha. Entonces, para mí no son identidades que son separadas de la condición material de nuestra vida. Y siempre, yo lo repito, es una de mis temáticas constantes, que no podemos cambiar nuestra identidad si no vamos a cambiar la condición más fundamental de nuestra vida. No se cambian las identidades culturalmente, pero se cambian transformando la relación social, transformando la sociedad y nuestra posición, no individual, sino colectiva en esta sociedad. ¿Sí estás bien? A ver, yo tenía una sobre el encuentro, pero yo quiero decir algo sobre identidad también. Es que no hay que confundir, creo, y esa es una cosa que está bastante útil, no hay que confundir el momento de autoafirmación en la lucha de algunas con una identidad. Una identidad es una cosa que se cierra para que entonces sea administrable. Y así han sido siempre las identidades desde el Imperio Romano. Y así ha sido después. Pero es el momento autoafirmativo, el momento en el cual, otra vez volvemos, se juntan entre similares, hablan, deciden, establecen vínculos, traman en ese doble sentido, asumen su condición material y producen su nuevo sentido, producen la posibilidad de imaginar cosas nuevas y entonces se afirman. Y es el Estado el que después los identifica para administrarlos. Es decir, la identificación es una cosa muy mala, aunque la autoafirmación, la acción autoafirmativa de las diversidades que quieren romper las jerarquizaciones, es una cosa muy fértil y muy productiva. Y eso es lo que yo vi en el, ¿qué se llama? En el encuentro, ¿no? El encuentro que en dos días fue cambiando y que empezamos un tipo de encuentro y salimos de otro encuentro. Porque un encuentro que ya admitía a partir de este conjunto de acciones afirmativas, de afirmar que son distintas, de pedir que se reconozca entre pares, distancias y que se equilibren jerarquías, es capaz de articular un mecanismo de inclusión, un artefacto de inclusión que se coproduce. Es decir, nadie incluye porque nadie excluye. Pero sí podemos ir incluyéndonos de tal manera que la sensación que yo tenía en el encuentro todo el tiempo era aquí todo cabe. Y finalmente esa era una idea que habíamos estado pensando. Hace unos años se decía aquella cosa de un mundo donde quepan muchos mundos. Es lo que yo vi entre Leo, un mundo, una ciudad donde durante dos días todo cabía y todo se acomodaba. Y no era todo facilito, y había problema, y había tensión, pero finalmente había una disposición de no disgregación que hacía que finalmente todo cupiera. ¿Cómo pasa eso? Pasa a partir de hacer algo así como una colección de identidades que simplemente y a lo más van a ser una lista. Yo creo que eso no es lo que pasaba. Yo creo que se estaba produciendo un común. en el sentido de producción de común, que es una relación social inmediatamente antagónica a la relación social de separación que nos impone el capital. Es lo que yo creo que pasaba. Se producía común porque se establecía lo que se compartía, y se compartía el deseo de estar juntas, y entonces se preservaba eso y se gestionaba eso. Así funciona la producción de lo común. Es una finalidad, es un deseo que se establece entre distintos y que se van poniendo de acuerdo en perseverar en ese deseo. Por eso el problema de la perdurabilidad del común, de lo que somos capaces de crear en común, es un problema muy difícil, porque estamos creando esto común totalmente a contrapelo. Totalmente a contrapelo de todas las separaciones, de todas las segmentaciones, de todas las nuevas mediaciones y jerarquizaciones que se están operando también en este momento contra todas y contra cada una de nosotras. Entonces, a mí me parece que, y me voy a meter a las otras ya también, no sé tampoco cómo se salga de la forma Estado, pero sí veo que hay formas de estar juntos, hay formas de ir decidiendo, hay formas de ir armando articulación, hay formas de perdurabilidad que no necesariamente tienen forma estatal y que van de alguna manera estableciendo una liturgia, el encuentro de mujeres, hasta donde yo he entendido en parte, una de sus virtudes en sus 33 versiones ha ido logrando establecer una liturgia. ¿Una liturgia qué significa? Parece una palabra religiosa, pero fíjense en la etimología. Es una manera de ordenar, es una manera de organizar un momento de estar juntas. Entonces, talleres, marcha, esto, en fin, hay una serie de cosas que ya se sabe que se van a hacer. Esa es una forma de coordinar. Esto es intermitente, esto no permanece en el tiempo, solo son los días de octubre y después hasta el otro año. Es que se traslada, en fin, es cierto, es difícil esto. Pero pensar la perdurabilidad haciendo esfuerzos por entender lo que ya hemos sabido hacer perdurar, creo que es algo más fértil que decir únicamente que el Estado es la única expresión de la unificación que alcanzamos en un momento. Y no estoy planteando de ninguna manera yo no llamo de ninguna manera a una posición plenamente antiestatal. Porque yo creo que eso ha sido también un error, pensar como si fuera una dicotomía. Pero a lo que yo creo que sí tiene una potencia tremenda, tremenda de cambio, de transformación, de refuerzo de nuestra propia capacidad de intervenir en las cosas, es esto que podemos construir de forma no estadocéntrica. Y esto cuidamos y aquí vemos cómo intervenimos y cuándo necesitamos qué. Si no tenemos esta capacidad de fuerza propia que sabemos juntar, que sabemos cultivar, el Estado nos licúa, ya ha pasado muchas veces. Y tenía una imagen. Como cuando una compañera que estaba en una relación violenta, cuando se separa por fin del hombre violento, y después cuando tiene otra pareja, y uno dice, ojalá esta le salga mejor. En vez de decir, ya no decimos eso, ya no decimos, ojalá esta le salga mejor. Decimos, ojalá ella tenga fuerza de poner los límites que necesite y siga haciendo su cosa. Pues igual en la relación de esta fuerza que socialmente hemos sido capaces de construir en relación a algo que vamos a ir erosionando y limitando solo en el tiempo, pero no perder de vista esto que hemos aprendido. Cuando la fuerza es nuestra, las cosas caminan. Voy a leer uno que no es una pregunta, es un mensaje. Dice, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, AMAR, quiere agradecerte, Silvia, por venir a este barrio de Flores, donde las compañeras que trabajan acá son tan violentadas. Gracias por decir que el trabajo sexual es trabajo, porque es algo que divide a los feminismos. Las trabajadoras sexuales no somos funcionales al patriarcado. Le cobramos. Gracias. Pobre, pobre, pobre. ¿Leo de una? ¿Querés que lea de una de las preguntas o con cuál quieres empezar? No, va. No sé. Si querés, pero leo esta. Pregunta de la revista Colibrí. ¿Cómo trabajamos la descolonización del feminismo frente a la hegemonía del feminismo blanco y eurocentrista? Leo dos, así. No, están un montón de preguntas, no sé, ¿no? Están un montón de preguntas. Bueno, yo quiero responder a algunas, después, ¿no? Tú puedes responder a otras. Y naturalmente, esquemáticamente, porque no tenemos el tiempo. No está el tiempo para hacer, ¿no? Entonces, una es... el patriarcado del salario, bueno, la pregunta es, ¿no? Que ¿cómo vamos a pensar, ¿no? Desde una mirada feminista, el trabajo de reproducción y el trabajo del hogar, ¿no? ¿Cómo se puede repensar, ¿no? En una pregunta, en respuesta a alguno o alguna que me ha escuchado decir, ¿no? Que debemos redefinir cómo pensamos el trabajo del hogar, ¿no? Bueno, rápidamente quiero decir que la forma tan no limitantes, ¿no? Tan degradantes en muchos casos, ¿no? En la cual nos hemos sido obligadas a trabajar en la reproducción. En la reproducción de la vida, en la reproducción de nuestras familias, ¿no? Ha hecho que por muchísimas mujeres, ¿no? El trabajo del hogar es todo lo que se debe evitar, ¿no? Yo me recuerdo cuando estaba una joven de 15, 16 años, mi sueño era de no hacer nada que hacer con el trabajo del hogar, ¿no? Para mí era una suerte muy fea de trabajar en la casa todo el día, ¿no? Y después, con el pasar de los años, con mi involucramiento en el movimiento feminista, bueno, ha sido todo un repensar, un redefinir. Y hoy me doy cuenta que, ¿no? El trabajo de reproducción es un trabajo extremadamente importante y potencialmente muy creativo. Potencialmente muy creativo, ¿no? Porque reproducir la vida, que es una tarea, es toda una complejidad de actividades, ¿no? De relaciones, ¿no? Es una de las cosas más importantes. Es crear, es cambiar el mundo. Es crear el nuevo mundo, ¿no? Como la crianza de los niños, la crianza de las niñas, la nueva generación significa decidir colectivamente cuáles son los valores que vamos a afirmar, ¿no? En este mundo. Significa repensar qué es la sexualidad, ¿no? Qué es la procreación, cómo pensar el parir, cómo pensar, ¿no? Toda la forma de actividades, ¿no? Que cada día nos sustentan. Por ejemplo, el cocinar puede ser verdaderamente un arte, una actividad muy cultural, una actividad científica, como se dice, porque presume una conciencia de los valores nutritivos, de las comidas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es importante ver, ¿no? Que la degradación de este trabajo, ¿no? No es en el trabajo mismo, ¿no? En su mismo, es lo que el cómo este trabajo ha sido definido en esta sociedad capitalista donde nos han cortado todos los recursos, nos han puesto a trabajar aislada l'una de la otra, cada separada en su casa, ¿no? Y entonces sin recursos, sin tiempo por las afectividades, sin tiempo por las actividades reales. Entonces yo creo que parte de la lucha, ¿no?, es también no solamente pedir más recursos por nuestra reproducción, sino también cambiar la forma de este trabajo y repensar, redefinir, redescubrir, reinventar qué es el proceso, el trabajo de reproducción, ¿no? Así de ver que la creatividad no está solamente fuera de la tecnología, ¿no?, pero está también, ¿no?, en la reproducción de la vida de cada día. Y bueno, esto es una pregunta. Una otra pregunta es importante: la separación de la Iglesia del Estado. Y la dirección, bueno, la separación de la Iglesia del Estado va a ser un divorcio muy difícil, porque la Iglesia es parte del Estado para mí. Yo creo que siempre, ¿no?, desde la Edad Media hasta hoy, la Iglesia en toda su forma ha sido una parte muy, muy importante, ¿no?, del poder institucional del Estado. Así que a partir de la Revolución Francesa se habla de la separación Estado-Iglesia, pero todavía forman un conjunto que es prácticamente inseparable, ¿no? La Iglesia ha sustentado, apoyado la lógica del Estado en cualquier momento hasta ahora, ¿no? Se puede ver en los últimos siglos y hasta ahora. Entonces, yo creo que ambos van, ¿no?, su destino va a ser el mismo destino. Y si nosotros no pensamos a una sociedad futura, una sociedad más justa, no fundada sobre la explotación, como una sociedad fuera, más allá del Estado, yo creo que también debemos pensar a una sociedad más allá de la Iglesia y no confundir la necesidad de espiritualidad, el deseo de una espiritualidad con la Iglesia, con la religión oficial. Y bueno, el protagonismo de las mujeres es crucial por la construcción de una nueva sociedad. ¿Cuál es el papel de los hombres? Bueno, por primera cosa, creo que el papel de los hombres es de no obstaculizar nuestra lucha. Primero. Sí. Sí. Sí. Que dejan de ser, ¿no?, un aprendiz de la policía en nuestra casa. Porque sí. Como he dicho, y que esta es una cosa que muchísimas mujeres saben, que hemos aprendido en el feminismo, que para luchar contra el capital, muchísimas veces el primer paso es luchar contra los hombres de nuestra familia, de nuestra comunidad, porque son él que nos impide, ¿no?, que controla nuestro movimiento, qué vas a hacer, con quién te encuentras, con quién te vas, cuando te regresas a casa, qué vas a hacer, que todas estas cosas, y que te pegan si tú no cumples con sus deseos, ¿no? Entonces nosotros hemos dicho que a través del salario, esto aquí es el patriarcado del salario, ¿no? El patriarcado del salario es descubrir que a través del salario el capitalismo ha creado toda una red, una forma de dominación patriarcales, que en el capitalismo el patriarcado se reproduce, se reconstruye a través de la relación salarial como a través de la violencia. Cuando el salario no es suficiente, el salario ha sido la forma de control sobre la mujer. Cuando no es suficiente, sube la violencia. Hoy que los hombres tienen menos salario, usan más violencia. Puede ser simplístico, pero es así. Entonces, ¿no?, yo creo que es muy importante, ¿no?, que por primera cosa los hombres dejan de ser los representantes del Estado en la familia con respecto a las mujeres, porque los hombres son el pequeño Estado, los representantes del Estado en la familia, porque nos controlan, se aseguran que vamos a hacer el trabajo como el Estado, como el capital. En segundo lugar, lo que es apoya nuestra lucha, lo que es apoya nuestra lucha, que van a educar los otros hombres, que lo vayan a educar, porque el problema de la violencia contra las mujeres es un problema de los hombres. Somos muy claras, no es un problema de las mujeres, es un problema. Nosotras somos los que sufrimos esta violencia, pero es un problema de los hombres. Entonces, lo que se apoya en nuestra lucha, lo que comprenden, ¿no?, que el patriarcado masculino, que los hombres, el patriarcado, es una forma de saboteo de las luchas, porque no pueden, no se pueden defender nuestra comunidad, no se puede cambiar el mundo, ¿no?, si lo que deben ser nuestros compañeros van a aterrorizarnos, van a controlarnos, van a bloquear lo que vamos a hacer, ¿no?, y van a ser violentos contra nosotros. No se puede pensar de cambiar el mundo. Entonces, lo que, ¿no?, piden un cambio social, ¿no?, deben dejar, no solamente dejar de obstaculizar las luchas de las mujeres, sino deben preocuparse de educar a los otros hombres. Esto es el papel de los hombres en la lucha. Sí. Y, bueno, yo estoy. Raquel, ¿quieres responder? Están varias preguntas, entonces vamos a compartir, ¿no? Vamos a compartir. Tú me digas cuál quiere responder, yo, espera que no quiere responder, después respondo yo. Ya, esta responde tú, mira. Sí. Esta. Ok. Esa. Vamos a compartirnos. Vamos a compartirnos las preguntas, a ver. A ver, ¿cómo trabajamos la descolonización del feminismo frente a la hegemonía del feminismo blanco y eurocentrista? Yo creo que es lo que estamos haciendo, es decir, el feminismo blanco y eurocentrista es una categoría demasiado grande. Entonces, ¿a quién ponemos en el feminismo blanco y eurocentrista? ¿A Betty Friedan, por ejemplo? ¿A Simone de Beauvoir? ¿A quién ponemos en el feminismo blanco y eurocentrista? No tenemos muy claro. Yo lo distingo de otra forma. Yo distingo al feminismo institucionalizado que nos quiere recomponer en casillas fijas para habilitar nuestras formas de administración y, como se dice en mi país, maicearnos. Ese es el enemigo más duro que yo veo. Ahora, es muy cierto que hay una estructura colonial heredada que marca y que ha marcado un conjunto de jerarquizaciones. Y en ese sentido es muy importante habilitar, estar preocupados, empujar las voces de las mujeres indígenas, tomárnoslas en serio, escuchar qué dicen, en fin, no presentarnos frente a las mujeres como las salvadoras, pero no solo frente a las mujeres indígenas, sino frente a nadie uno se presenta como una salvadora, porque esa relación, ese triángulo perverso de poner una víctima, inventar, o sea, distinguir un verdugo y autoproponerse como redentor, esa es la dinámica del patriarcado en general, y eso es lo que no estamos haciendo. Entonces, vamos construyendo una manera de estar juntas, que todavía está muy jerarquizada, que todavía hay muchas que están muy incómodas. Las mapuches, eso vinieron a decir ahora en Trelew, vinieron a decir que estaban muy incómodas. Era una acción práctica de descolonización. Y por supuesto que había algunas otras mujeres que estaban enojadas y que no querían hacerse para un ladito para que cupieran. Pero ahí, en primera, llegaron un montón de mujeres jóvenes que empezaron a empujar y empezaron a apoyar y empezaron a hacerse eco de este afán de autodescolonización de las mujeres mapuches que querían estar allí. Esa fuerza joven que empujó esa idea de plurinacionalidad era práctica descolonizadora en marcha. ¿Por qué? Porque era reconocimiento de la otra y encuentro, habilitación de encuentro. Es lo que yo entiendo por descolonización. Ahora, hay una gran tradición, bueno, más es bastante joven y está llena de patriarcas, además. Está llena de unos patriarcas empresarios de los de la descolonialidad y de la decolonialidad que nos está marcando también, o sea, nos dicen cosas interesantes, pero también nos ponen unos límites a lo que podemos pensar. Y ese conjunto de ideas está muy útil para hacer diagnósticos. Hay una cosa muy interesante en términos académicos, muy sofisticada, para poder hacer diagnósticos de cómo se van injertando históricamente desigualaciones, jerarquizaciones, desniveles, en fin. Pero esa no es herramienta de lucha. La herramienta para hacer diagnóstico no te permite luchar. Yo creo que registrar nuestras propias prácticas colonizadoras y, por supuesto, permitir que otras voces afloren, estar atentos a eso. Eso yo creo que es algo muy importante. Sería muy lindo que en otro momento aquí, igual que estamos nosotros, pudieran ustedes estar oyendo la voz, no sé, de Lorena Cabnal, de Gladys Zul, de mujeres indígenas que están en muchas partes y que son sabias, sabias, sabias. Eso sería muy útil. Y eso, algunas estamos tratándolo de habilitar como práctica justamente descolonizadora en marcha. Eso yo contestaría en relación a esto. Bueno. Sí, yo quiero solo añadir que una práctica, una estrategia que siempre hemos apoyado en el movimiento feminista, yo hablo aquí ahora de los Estados Unidos, como práctica descolonizatriz, es de subrayar la importancia de espacios autónomos, también entre el mismo movimiento feminista, espacios autónomos, así, por ejemplo, las compañeras afrodescendientes que tenían toda una experiencia de la herencia de la esclavitud, no siempre han pedido su autonomía, su organizativa, por poder analizar su situación con mujeres que comparten su experiencia, no en lugares donde hay desigualdades, jerarquías, etc. ¿No? Yo creo que esta de reivindicar la posibilidad de comprender la legitimidad de espacio autónomo, que no preclude la posibilidad de luchas juntas, pero a partir de la capacidad de poder analizar su inautonomía, su propia situación. Aquí tengo varias preguntas. Una sobre profundizar el discurso que es el trabajo sexual. Aquí también sería necesario un día, pero brevemente es claro que por las mujeres, yo creo que todas las mujeres lo comprenden, que por las mujeres la sexualidad siempre se ha conformado como un trabajo, porque en la historia del capitalismo, de la organización del trabajo, como una de las tareas más principal, más fundamental del trabajo de las mujeres ha sido reproducir los asalariados, reproducir la fuerza de trabajo. Esta reproducción ha incluido no solamente el cocinar, el limpiar, el criar la nueva generación, pero también ha incluido el trabajo sexual. Tanto que en la familia nuclear capitalista, hasta a los años 70 o 80, no estaba el viol. Legalmente, la concepción del viol era que era siempre fuera de la familia, porque el asunto era que cuando una mujer se casa con un hombre, él va a poseer tu cuerpo. Entonces, que si tú vas a la policía y dices, mi varón, mi esposo me ha violado, ¿no? Él te dice, ma tú es loca, ¿no? Porque se presume que el servicio sexual, que en cualquier momento él podría decirte, yo quiero hacer sexo, y tú lo debes hacer, que tú seas cansada, que no tú seas no cansada. Y como que en esta sociedad, generación a generación de mujeres, ¿no?, han trabajado en una condición de dependencia económica, de dependencia económica. No han podido rechazar, por ejemplo, ¿no?, el servicio sexual, no han podido decir no. Se comprende que servir los hombres significa servirlo en todas su necesidad, ha de empezar por la sexualidad. Entonces, a partir de este análisis que se ha hecho, ¿no?, con el movimiento feminista, hemos visto también la continuidad entre el trabajo sexual en la casa, en la familia, el trabajo sexual fuera, en lo que se dice la prostitución, ¿no?, que siempre han intentado dividirnos, las mujeres buenas, las que hacen sexo en la familia por la procreación, que su sexualidad, ¿no?, es al servicio de los hombres y de la procreación de nueva generación de trabajadores, y la fea, y que lo hacen sin pago, y la fea que son fuera y que se hacen pagar, ¿no? Y toda esta ha sido una forma de dividirnos y de impedir que podamos ver la continuidad, que por la mujer que siempre han sido en condición de pobreza económica, de dependencia económica, ¿no?, su cuerpo, negociar su cuerpo, vender su sexualidad, siempre ha sido una medida para sustentarse, que tú te vendes o en el matrimonio o tú te vendes en la calle, o tú te vendes, pero que todo, o que tú te vendes en el lugar de trabajo extradoméstico, porque muchísimas mujeres para continuar, para conseguir una promoción, para poder no ser despedida, también han negociado su sexualidad, ¿no? Entonces, el Me Too Movement, hoy en los Estados Unidos hay un Me Too Movement que denuncian la cosa sexual, ¿no? Y se da una gran publicidad porque son mujeres jóvenes, muy, ¿no?, muy seducentes, ¿no?, y los hombres implicados son hombres poderosos. En realidad, el Me Too siempre, sino es una experiencia, el acoso sexual y la necesidad de negociar tu cuerpo, que se ha producido en una, la consecuencia ha sido una alienación muy fuerte de la mujer, de su cuerpo, de su sexualidad. Siempre hemos dicho que nosotras no conocimos qué es nuestra sexualidad, porque siempre la hemos vivida como un servicio. Entonces, a mí me da mucha pena que hoy en tantos lugares, no sé si aquí, pero en tantos lugares hay una división en el movimiento feminista entre la que, ¿no?, apoyan la lucha de las mujeres trabajadoras sexuales y la que, no digo la hostiga, pero no se reconocen, porque piensan que el trabajo sexual es un trabajo que degrada a todas las mujeres. Bueno, yo no comparto esta visión y comparto mi política. Es una política que dice que como feminista no vamos a decir a las mujeres qué deben hacer. Sí. Que no vamos a decir cuál forma de explotación deben elegir, pero luchamos para hacer, ¿no?, que se amplien las posibilidades de las mujeres, que las mujeres no sean obligadas a vivir con hombres que no quieren o a vender su cuerpo en la calle o en otros lugares. Entonces, esto es lo que necesitamos hacer, no decir, ah, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Porque si vamos a hacer esta lógica de decidir qué va bien, qué no va bien, entonces empezamos de las mujeres que son de los ejércitos, ¿no? Empezamos de la mujer que vende su cerebro, ¿no?, que hacen trabajo de disciplina de otras mujeres, ¿no?, que trabajan en los cárceles o que trabajan en lugares donde su trabajo es disciplinar otras mujeres. Entonces, bueno, me parece que no debemos superar estas divisiones. Y una otra pregunta era si se puede hablar de una nueva casa de brujas, ¿no? Si hoy, en frente al sube de violencia contra las mujeres, podemos hablar de una nueva casa de brujas. Bueno, sí, podemos hablar en muchas formas. Podemos hablar porque en varias partes del mundo, en varios países del África, en India, en varios estados de la India, de Papua New Guinea, se están quemando y asesinando mujeres, acusándolas de ser brujas. Y se habla de miles y miles de mujeres. Entonces, a partir de los primeros años 80, mano a mano con el progreso de la globalización, con la expansión del capitalismo en cualquier lugar del mundo, ¿no? Con el ataque contra los regímenes comunitarios de la tierra, el despojo, el extractivismo, ¿no? Siempre más se han crecido fenómenos de verdadera caza de brujas, ¿no? También con un elemento fundamental ha sido, ¿no?, esta, digamos, difusión, ¿no?, mano a mano, junta a la expansión de la relación capitalista, la difusión de sectas fundamentalistas que han empezado a difundir un tipo de religión, ¿no?, que muy culpabiliza a las mujeres, que habla del pecado, de Satanás, del diablo, y que prácticamente dice a la gente que si tú eres pobre es porque hay gente en tu comunidad que está conspirando contra de ti. Entonces, en tantas comunidades, ¿no?, que se estaban destructurando en frente del ajuste estructural, en frente de forma de austeridad más intensa, más fea, que empobrecían la gente a nivel de masa. En sociedades donde los jóvenes salían migrando y donde la solidaridad comunitaria se estaba destruyendo, ¿no? Llegan estos nuevos misioneros que, bueno, que se acompañan a los conquistadores, que son el FMI, el Banco Mundial, la compañía extractivista petrolera, ¿no? Llegan mano a mano y dicen, ah, si tú eres pobre es porque el diablo, porque alguno mira en tu comunidad, ¿no? Han creado documentales, han creado manuales para reconocer brujas. Así que en estos años, en varios lugares, Tanzania, Ghana, ¿no?, el Sudáfrica del Sur, Nigeria, ¿no?, hay este nuevo fenómeno de mujeres acusadas de ser brujas y expulsadas de sus comunidades o quemadas o asesinada, ¿no?, en frente a una total impunidad del Estado, de la policía. Esto lo podéis buscar en la internet. Hay, ¿no?, muchos, muchos documentos, pero no hay una respuesta institucional de ninguna manera. Y me duele decirlo, no hay una real respuesta de las feministas también. Entonces podemos hablar de una casa de brujas. Y yo tengo ya un poco de miedo que se puede expandir también en América Latina. Ya he escuchado cosas en esta visita que me han preocupado, ¿no? Me han dicho que en algunas comunidades en México la gente dice somos pobres porque tenemos una maldición, ¿no?, que es un lenguaje que no es un lenguaje político, ¿no? Y también se están acusando mujeres que son curanderas, parteras, ¿no?, de practicar cosas que no son bien, ¿no? Y también hay casas de brujas que no usan la palabra bruja y todavía criminalizan todo un pueblo de mujeres, sobre todo mujeres racializadas, mujeres sin recursos. Nosotros los vivimos en los Estados Unidos, donde por mujeres, ¿no?, que, como dice antes, no tienen recursos, la están despojando de sus derechos, derechos de maternidad, de ser madres. Por ejemplo, en muchos estados se están adoptando leyes que dan derechos de personas a los fetos. Se dice que los fetos son personas, así que se criminalizan las mujeres por tantas, cualquier cosa que hacen que puede de cualquier manera afectar los fetos. Mujeres han sido arrestadas por estar en un accidente de coche, ¿no?, que se dice pone el feto en riesgo, o para buscar medicamentos legales que también puedan afectar el feto. Entonces, la lista es muy larga, ¿no? Y hay un nuevo sistema de vigilancia entre la policía y los hospedajes, con los doctores que deben reportar, ¿no?, lo que se pasa cuando hacen el test de sangre a las mujeres embarazadas. Entonces, en el nombre de la defensa de la vida y de la defensa de los fetos, se están despojando las mujeres de sus derechos, ¿no? Se están convirtiendo en una concepción de las mujeres, la cual vida, el cuerpo, es completamente funcional a la reproducción del feto y no tiene un valor en sí misma. Entonces, para mí, esta es un ejemplo de una casa de bruja que no se usa la palabra bruja y que todavía no es parte de este continuo intento del Estado, de su principio hasta hoy, de poner su mano sobre nuestro cuerpo, y al cual debemos oponernos. Y por última, ¿qué es esto? ¿Qué lugar queda para la tecnología? Ah, sí, me preme sí, esta pregunta. ¿Qué lugar tiene la tecnología, ¿no?, para facilitar, me parece la pregunta, ¿no?, el trabajo de reproducción, ¿no? Es una pregunta muy, muy importante, porque la cuestión de la tecnología es muy compleja, es una cuestión que debe ser central por todos los movimientos de cambio social y también el movimiento de las mujeres, ¿no? Sea porque la tecnología es una herramienta muy importante hoy de seducción del capitalismo, ¿no? No seduce. Yo creo que muchas veces digo que el capitalismo ha ganado 2 siglos de vida con el computador, con el cell phone, ¿no?, con iPad, que la gente tan que el capitalismo hoy, ¿no? Hoy cuando llego a la metropolitana, como dice Subway, ¿cómo se dice? El subte. Bueno, una vez la gente hablaba, ahora son todos así. Son todas así, ¿no? La gente como se dice, adicta, ¿no?, a esta cosa. Bueno, y me preocupa por dos razones, ¿no? Porque, ¿no?, la tecnología nos da la ilusión de un empoderamiento, ¿no? Nos da una ilusión de empoderamiento que no hay con la tecnología. Que no hay, puede servir a tantas cosas, pero no es. Y yo creo que se hace tanta confianza en la tecnología porque somos empobrecidas a nivel de relación afectivas. Es como con el consumismo, ¿no? El consumismo es para riempir para llenar un vacío, ¿no?, que es producido por la falta de relaciones reales con los otros. El capitalismo produce mucho empobrecimiento. Nos ha empobrecido separándonos de la naturaleza, de los otros, de los animales, entonces se intenta siempre llenar. Yo no soy contra la tecnología, pero soy contra la tecnología que es producida, pensada por el capitalismo. Y lo que se desconoce, y que hoy me parece un problema muy, muy, muy fundamental, es que para producir esta tecnología es necesaria la destrucción de mucha naturaleza. Para producir computer necesita muchísimas agua. Para producir, ¿no?, teléfonos, para producir, necesita muchísimos minerales. El extractivismo sirve a producir toda esta tecnología. No podemos desconocerlo, no podemos no problematizar la tecnología. Esta es una cuestión. Hay una otra cuestión, que es, ¿no?, si la tecnología puede servir, ¿no?, a reducir nuestro trabajo en condiciones particulares. Todavía es bien reconocer que el tantas tareas del trabajo de reproducción no pueden ser tecnologizadas, no pueden ser industrializadas. Tantas tareas que pertenecen a la crianza de los niños, que pertenecen a la relación, a la crianza, ¿no?, de las personas, ¿no?, de la salud, no pueden ser tecnologizadas. No podemos pensar que las máquinas, ¿no?, que cualquier tipo de máquinas puede cuidar, ¿no?, la futura generación, puede cuidar los enfermos. Entonces, claro, que algunas tecnologías son importantes y que parte del cambio social, del cambiar el mundo, es repensar qué tipo de tecnología necesitamos. Porque la tecnología que se ha desarrollado en la sociedad capitalista es una tecnología que no es finalizada al bienestar. Es una tecnología que es finalizada a explotarnos más intensamente y a crear nueva forma de ganancia, nueva forma de acumulación. Entonces yo pienso es importante, ¿no?, poner esto en la agenda del cambio social. Hay una otra pregunta que no sé. La cuarta ola del feminismo. Creo que habla de la cuarta ola del feminismo. No la puedo leer. Pero yo no tuvo. Ahí está, te toca y ya cerramos. Ah, ok. Ah, bueno, me parece que esta, me dicen que es una pregunta sobre la cuarta ola, ¿no?, del feminismo. Y yo creo que la cuarta ola la vemos en las calles, la estamos viviendo, la estamos mirando, porque en muchísimos, muchísimos países hoy hay toda una nueva generación de mujeres, sobre todo muy jóvenes, que se están juntando al feminismo. Es una nueva ola, es un fenómeno nuevo, porque, por ejemplo, hasta 15 años atrás, 10, 15 años atrás, muchísimas jóvenes decían, yo no soy feminista. ¿Por qué? Porque por muchísima, ¿no?, la palabra feminismo era una palabra institucional, ¿no? Tanta habían visto como las Naciones Unidas, el feminismo de Estado, el feminismo de las Naciones Unidas, ¿no?, el feminismo que vas a Beijing, el feminismo todo esto, ¿no?, que dice que el trabajo asalariado por las mujeres es una emancipación, ¿no? Y entonces yo creo que hoy hay una nueva ola de mujer que es feminista y que está repensando el feminismo de una forma nueva, reconectándose, ¿no?, al feminismo, yo creo, en una forma nueva de los años 70, cuando parecía al inicio que ser feminista era subvertir toda la sociedad. No era simplemente, ¿no?, mejorar nuestra condición en un lugar o en el otro, ma era verdaderamente cambiar las relaciones sociales, era verdaderamente transformar el mundo. Y yo creo que hoy las nuevas generaciones no son tan seducidas, ¿no? Por ¿no? la mirada que ha destructurado el movimiento feminista en los años 90, ¿no? El asunto que ganando un trabajo asalariado, saliendo de la casa, podía ser toda una emancipación, que podemos buscar forma más creativa. Entonces, que se podía por la mujer buscar un lugar, ¿no? También de la sociedad capitalista, de la organización del trabajo capitalista, buscar un trabajo que podía dar satisfacción a nuestra vida. Claro que por una minoría de mujeres esto se ha dado, ma no por la mayoría. Por la mayoría, salir de la casa, trabajar fuera de la casa, ¿no? Ha sido enfrentarse a una vida toda consumada por el trabajo. Muchas mujeres deben hacer unos, dos trabajos sin buscar la capacidad de sustentarse. En los Estados Unidos, las mujeres que trabajan fuera de la casa son las más endeudadas de toda la población. No buscan bastante para ser, reproducirse, reproducir su familia. Usan el salario para buscar un préstamo al banco, para buscar un préstamo que la endeuda siempre más. Así que pueden mirar a un futuro de continuo trabajo en endeudamiento, ¿no? ¿Qué vida es? Yo creo que estas nuevas jóvenes que ven su mamá, que ven su familia, sus comunidades, ¿no? Ya están pensando, ¿no? Más allá del trabajo asalariado como camino por el cambio, por una vida diferente, una vida más justa, ¿no? Y también se están enfrentando, ¿no? contra esta violencia, la necesidad de juntarse, de compartir, de crear tejidos sociales diferentes, más solidarios. Yo creo que esto es muy, muy importante. Y yo espero que, bueno, no van a repetir los errores que muchas mujeres de mi generación han hecho. Que así que se puede hablar, yo muchas veces he hablado de una revolución feminista inacabada. Y yo espero que estas jóvenes van a completar nuestro trabajo, porque en realidad el mundo es en sus manos hoy. Muchas gracias a todas, a todos, a todos por venir. Acá me piden que avise que hay consumo no desafectado de carne al final de Morón y vegano adentro de la escuela. Muchas gracias. Y gracias a la traducción acá de las compañeras en lengua de señas. Se empapelan el paredón, caracol, las viudas peregrinan al funeral. La ficción, un velo, una sonrisa, caparazón, predicción, futuras fotocopias de libertad, la ficción.